toda la gente linda de Concordia, Entre Ríos, con mucho cariño. No pude olvidar tus ojos, no pude olvidar tu boca. Me muero por tu amor, te siento aquí conmigo. Aunque yo sé que te has ido, me matas de dolor. Te busco por todas partes, aunque no voy a encontrarte. Extraño tu calor y pienso en olvidarte, pero no puedo arrancarte de mi corazón. Sigue, sigue, sigue. Para olvidarte, ¿cómo hay que ser para olvidar? Me mata este dolor. Te busco por todas partes, aunque no voy a encontrarte. Extraño tu calor y pienso en olvidarte, pero no puedo arrancarte de mi corazón. Para olvidarte, ¿cómo hay que ser para olvidar? Para olvidarte, para olvidarte, ¿cómo hay que ser para olvidar? Para olvidarte, ¿cómo hay que ser para olvidar?